tenemos a los Bam Bam de Cuba, que estarán el próximo 22 de julio en Valencia. Los Bam Bam de Cuba visitan Valencia el próximo 22 de julio. Y preste mucha atención porque estamos obsequiando entradas para ese gran concierto que presenta Edward Producciones. Es cuestión de que envíen un mensaje. Evelyn por aquí precisamente nos va a compartir el número de WhatsApp, el Latin WhatsApp. Claro, tenemos por acá el Latin WhatsApp, 640-86-4281. 640-86-4281. Estamos literalmente a un clic de distancia para que ustedes se lleven entradas a los mejores eventos, por supuesto, que solamente pueden encontrar aquí en Latinos FM en la 107.9. Latinos RTV, Latinos en general en Alicante 96.7, en Benidorm 96.7, en Galitante 93.7, en Elche 88.8. Bueno, la sintonía está ahora por toda la costa mediterránea. John Valencia, nos vamos entonces de viaje. Tenemos excelentes ofertas con Seibo Viaje, ¿verdad? Así es, excelentes ofertas que nos permiten viajar alrededor del mundo, y qué bien poder hacerlo, por ejemplo, a Cuba, a propósito de este gran concierto de los Bam Bam, porque Seibo Viajes es la agencia de viajes especializada en paquetes turísticos para que usted pueda atraer a su familia. Recuerden que son 20 años asesorando a la comunidad latina, y para este verano super ofertas para que puedan pagar en cómodos plazos. Seibo Viajes está en este número telefónico. Mucha atención, 963-360-987, 963-360-987, o visitar directamente Seibo Viajes en las oficinas, una en Avenida Amado Graner Mesado número 5 y también en la Avenida Constitución 115, muy cerca de la radio. En Seibo Viajes viajamos a cualquier lugar del mundo. Yo soy el poeta de la rumba, soy danzón, el eco de mi tambor. Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar. Soy la vida que se va, ay, que se va. Yo soy ají, yo soy picante, te digo, soy los colores del... ¿Qué manera de avanzar en esta mañana? Es viernes, ¿cómo se nota el viernes? Puro sabor tropical a esta hora en Latinos. Yo soy picante. Sintonía total. Soy el paso. También a través de internet, gracias a las personas que nos siguen a través de la aplicación iTunes. La risa de... Ahí estamos. Y que decir posteriormente de nuestro podcast. Estamos compartiendo en Instagram y también en las redes sociales de Latinos RTV. Y estamos, pueden volver a escuchar esa entrevista, John Valencia, que tuvimos a primera hora, ese tremendo análisis con el profesor Rogelio. Ahí está ya a disposición de todos, todas las personas que quieran volver a escuchar, si te lo perdiste. Allí está el mejor análisis sobre las elecciones de Colombia. Efectivamente, Jorge, el profesor Rogelio Núñez Castellano, recordemos, es uno de los grandes analistas de América Latina. Es un lujo poderlo tener porque es uno de los grandes invitados en los canales de televisión a nivel nacional en estos debates que se hacen a veces en tanto en la 1 como en la Sexta, como en cualquiera de los canales, y tenemos el honor de que comparta con nosotros sus análisis. Así que estaremos muy pendientes porque el próximo lunes ya tendremos nuevo presidente y seguramente también le invitaremos para que nos ayude a este post electoral que estaremos desarrollando el día lunes. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Aquí está el entretenimiento en el Café Mañanero. Está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn. Buenos días, Jorge. Buenos días, John. Contenta, como siempre, de traerles las mejores noticias del entretenimiento nacional e internacional. Y empezamos con la noticia que Netflix lanzó el día de ayer. Estrenó ya el primer trailer o adelanto de la película sobre la vida de Marilyn Monroe, que protagoniza Ana de Armas, una actriz que es muy conocida en España. De hecho, empieza su carrera en España, aunque es de origen cubano. La película Blonde imagina lo que pudo ser la vida de Marilyn Monroe, actriz y cantante más allá de los focos. Netflix estrenará la película el próximo 23 de septiembre. Es una película biográfica sobre este ícono conocido a nivel mundial, la rubia más internacional, Marilyn Monroe. Y Ana de Armas protagoniza, y ya se habla incluso de una posible nominación de Ana de Armas, de hecho su primera, a los premios Oscar. Pero eso sería muy prematuro, ¿no? Muy prematuro, pero el trailer devela a una Ana de Armas que no solamente se parece físicamente a Marilyn Monroe, sino en cada gesto. Y según la actriz, ha sido el papel más retador que ha tenido en su carrera. Yo creo que la productora ha acertado con unos tiempos, con un feminismo en auge y al abordar dos heroínas del feminismo o de la historia, pues viene muy bien. Seguramente el éxito está cantado. No, hay que también destacar una historia de superación detrás de esta actriz. Recordemos que ella nace en Cuba. Sí. Tiene padres españoles y por eso puede viajar a España y empezar una carrera acá. Pero en Cuba ella estudia en la Escuela Nacional de Arte. Llega a España, empieza su carrera con la serie El Internado y así es que empieza sus primeros pasos en la actuación. Pero un día dijo, con casi 30 años, me voy a Estados Unidos, perfecciono mi inglés y fue así que empieza una carrera que ha ido increyendo en Estados Unidos y ahora la cumbre de su carrera es precisamente el rol de Marilyn Monroe en Netflix. Ahora, Netflix es la primera plataforma streaming que se hace popular entre millones de personas que apuestan por este contenido streaming. Y llama la atención que ahora los Oscars están apostando por películas de streaming para nominaciones, cuando antes era impensable. Solamente eran las películas que llegaban a las salas de cine, pero ahora hay películas nominadas que se presentan en Amazon Prime, que se presentan en HBO, que se presentan en Netflix, como es el caso de esta película Blonde. Y bueno, veremos si Ana de Armas por fin llega a ser candidata a los premios de la Academia. Se habla de que la película tiene imágenes muy fuertes, porque tiene imágenes incluso de una violación. Y Netflix retrasó el estreno precisamente porque le pidió al director que le bajara el tono a estas imágenes. Entonces vamos a ver a una Ana de Armas explotando todas sus aptitudes actorales. La segunda noticia viene desde Estados Unidos con, debo de admitir, mi actor favorito, Tom Hanks. Y ustedes saben que Tom Hanks es conocido a nivel internacional por ser una persona muy amable y cercana, sí, con sus fanáticos y con los medios de comunicación. Y también hasta por que ser... se meten con su mujer. Así es. Es un, podríamos decir, un Will Smith, Tom Hanks. Una multitud, lo que ocurrió fue lo siguiente: una multitud reunida fuera de un restaurante en Nueva York trata de acercarse al actor, pero lamentablemente terminaron tropezando y casi haciendo caer a su esposa, Rita Wilson. Rita Wilson y Tom Hanks ya llevan muchísimos años casados. De hecho, durante 34 años esta pareja hollywoodense han estado casados y tienen dos hijos. Y resulta que pocas veces se ve a un Tom Hanks enojado e incluso diciendo palabras soeces a sus fanáticos. Les dijo literalmente, retrocedan, con una palabra muy soez, que si ustedes se van a YouTube van a ver el video. Y muy frustrado, pues empezó a gritarles a los fanáticos que estaban a su alrededor. Lógicamente se convierte en noticia. ¿Qué hacía Tom Hanks afuera de ese restaurante? Estaban a punto de asistir a una proyección de su nueva película Elvis. Ahí podemos escuchar el video, que ya es viral en redes sociales. Back the fuck off. Esa es la voz de Tom Hanks. Knock it over my wife. Así es, le está diciendo a sus fanáticos que es su esposa. Que es su esposa y los fanáticos se asustan porque es impensable que Tom Hanks actúe de esta manera. Pero yo creo que, no sé, Jorge y John, ¿qué opinan? Ahí, aquí es cuando te das cuenta que al final son seres humanos. Al final son seres humanos, son protectores con su familia, con sus seres queridos. Y también hay que tener, incluso como fans y medio de comunicación, cierto respeto por hacia supuesto. La figura. Sabemos que este tema de la prensa rosa, el tema de los paparazzi, no, ha sido tan criticado. Más allá, ahora no solamente son los paparazzi, la prensa rosa, son los fans que como tienen un móvil en las manos, se sienten ante la oportunidad de su vida. Porque claro. Cualquier video al lado de Tom Hanks o la esposa de Tom Hanks, una de estas estrellas, cree que si dejan pasar esa oportunidad, bueno, van a perder el gran momento de sus vidas y hacen cosas imprudentes que llegan en este caso a molestar, por ejemplo, a Tom Hanks. A mí la verdad es que me sorprendió anoche cuando empezaron, porque las imágenes son viral ahora mismo en las redes sociales. Debe ser bastante curioso cómo actúa ante una situación como esta, porque detrás de estos grandes de estas grandes estrellas de Hollywood hay todo un equipo, ¿no? De relaciones públicas. ¿Cómo es que actúa un equipo frente a una crisis? Porque hasta cierto punto es una crisis de imagen, como la que tuvo Will Smith, donde la misma Academia de los Premios Oscar tuvo que sacar un comunicado y ustedes saben que el resultado fue que durante 10 años Will Smith no va a poder asistir a los Premios Oscar. Entonces sí son crisis de imagen, pero en el caso de Tom Hanks siento yo de que simplemente actuó como un esposo, ¿no? Y si hubiese sido su hija, igual hubiese actuado como un padre protector. Bueno, y apartándome un poco de la noticia y rápidamente, su película favorita de Tom Hanks, la mía, Forrest Gump. ¿Jorge? La estación. ¿Yo? Forrest Gump también me parece. Pensé que me ibas a decir Náufrago, fíjate. Sí, pero estoy entre las dos. Ok. La mía es Forrest Gump. Yo amo esa película y la puedo ver una y mil veces. Y bueno, la última noticia tiene que ver con España y tiene que ver con moda. Porque la firma internacional Dior convirtió a Sevilla en la capital de la moda internacional en el desfile crucero 2023. Ayer por la noche, la emblemática Plaza España se convirtió en el mejor escenario de la moda internacional gracias a la celebración del primer desfile de Dior en Sevilla. El nombre de la colección, tal y como les acabo de comentar, es Crucero 2023. La ciudad andaluza se convierte así en una de las grandes capitales de moda que pretende poner en alza el amor por la artesanía, las tradiciones y todos los valores que transmite la moda sostenible. Porque recordemos que esto de la moda sostenible ha sido un auge que no solamente están implementando pequeñas marcas, sino marcas grandes como Dior. La directora creativa de la firma, miren qué interesante, porque la gente de pronto que no está inmersa en este mundo de la moda, no sabe lo que implica hacer un desfile de esta escala. La directora creativa de la firma, María Grazia, como es italiana hay que decirlo como italiano, María Grazia, se inspiró en Sevilla y en su primavera y en muchas de sus tradiciones como la Feria de Abril y prácticamente recorrió la capital andaluza y también ayudada con artesanos de la zona para conocer más acerca de la historia de Sevilla. Fue todo un trabajo de investigación que culminó en esta pasarela en Plaza de España de Sevilla. Llegaron grandes personalidades, incluyendo a la famosa influencer italiana Chiara y Ferragani, y estuvo presente en esta velada que resultó ser una velada mágica. Son las nuevas invitadas a estos eventos, ¿no? Claro. Los influencers o las influencers. Y en el caso de los eventos de moda, las blogueras de moda. Las blogueras. Bueno, son más o menos lo mismo, influencia. Democratiza los desfiles de moda, porque recordemos que antes tenías que ser actriz o cantante para ser parte de estos eventos, pero ahora personas que aman, porque realmente aman y respiran la moda, tienen ese chance gracias a las redes sociales, gracias a que son increíblemente constantes con ese tipo de temáticas en sus plataformas, pueden ser invitadas a este tipo de eventos. Y bueno, hay que destacar que Chiara Ferragni es la influencer de moda más mundial y bueno, actualmente millonaria porque hizo de su pasión su trabajo. Y bueno, felicidades a los sevillanos que estuvieron de fiesta la noche de ayer. Muy bien, las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero con Evelyn Lambert. Es el momento de una pequeñísima pausa y ya estaremos con una invitada. Origuán Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por 28 euros con 99 céntimos. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por 43 euros con 80 céntimos. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado 40, Calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela 21. Origuán Comunicaciones. La mejor manera de comenzar el día. El café mañanero por Latino FM. Escuchan a esta hora el café mañanero. ¿Con quién compartimos un café? ¿John Valencia? Pues Jorge, invitamos a Soraya Cadalso, que es la cofundadora de una empresa Utopion Metaverse, y la invitamos porque la próxima semana va a moderar una mesa de expertos entre españoles y latinoamericanos que tienen que ver con todo el tema de las nuevas tecnologías. Entre esos tenemos el... Son conceptos técnicos, pero espero que ya nos ayude a entenderlos. RFC, NFT, Bitcoin... el mismo metaverse o metaverso que se han puesto de boga últimamente, y parece que algunos nos consideramos un poco analfabetos tecnológicos. Soraya, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues nos llama la atención este tema que se va a debatir o que se va a presentar en Casa de América de Madrid la próxima semana. Nos llama mucho la atención y queremos que nos ilustre qué se va a hacer, qué es lo que se va a debatir y en este foro tan un poco particular. Bueno, yo creo que principalmente se va a hacer un repaso de la definición o la visión que hay del metaverso, ¿no? Tanto una visión general como la visión que proponemos desde Utopion, ¿no? Desde nuestro proyecto. Vamos a hacer un repaso también de esta tecnología, todo lo que las facilidades que aporta a nivel de, tanto conectar con marcas, atraer a tu comunidad, posicionarse en una audiencia global, gracias a que no hay barreras. Uh-huh. Y también ciertas decisiones que se han tomado en el proyecto que creo que están teniendo buena acogida, ¿no? Esa adaptación a la sociedad de la tecnología. Estamos viendo que muchos proyectos van muy rápido, van más rápida esa tecnología que la sociedad. Estamos en un proceso de... Sí. ¿Cómo quiere que tenemos que familiarizarnos con estos nuevos términos? Uh-huh. ¿Qué es un metaverso? Bueno, lo primero es decir que ninguno de los que estamos desarrollando un proyecto de metaverso ni nadie en general tiene una definición clara. Yo te puedo dar la definición o la visión que tenemos, que seguramente sea común con otros perfiles que leyeran proyectos así. Para mí el metaverso y para Utopion es un mundo virtual en el que las personas, a través de avatares, interactúan de forma social y económica. Importante, social y económica. Soraya, sí. Me encanta que digas una definición breve, concisa, porque muchas veces confundimos este término de metaverso. Yo al menos, que he estado leyendo y que me importa muchísimo acerca del tema, porque sé que hay muchas personas que ya están empezando a invertir en el metaverso. Desde que Mark Zuckerberg habló de que lo más probable es que Facebook, en los próximos 5 años de pasar a ser una empresa de redes sociales, será una empresa de metaverso prácticamente, o de realidad aumentada. Yo miro el metaverso como un mundo real adaptado en un mundo virtual, o como el internet 3D o 4D que tendremos o que ya existe básicamente. Ahora, me interesa mucho la pregunta que tengo para vos. ¿Esta conferencia será una conferencia abierta? ¿Será una conferencia solamente para gente del mundo tecnológico? ¿Cómo nosotros podemos ser parte de esta iniciativa? Volviendo un poco a lo que estabas comentando, yo creo que hay que diferenciar porque, uh-huh, ahora a raíz de que, por así decirlo, están cayendo criptomonedas, hay como mucha controversia en torno a los NFTs, creo que no hay que olvidar que el metaverso puede ser parte de toda esa tecnología y esa parte del Web3, ¿no? pero hay que verlo como que al final es una oportunidad en la que hay una experiencia mayor, inmersiva, dentro de lo que consideramos que es la nueva forma de consumir y crear contenido, la nueva forma de Internet, que te permite hacer cierta inversión en la que vas a ser propietario de un espacio que vas a poder rentabilizar, que vas a poder construir, que vas a poder conectar, que vas a poder vender. Entonces, dejando a un lado toda esa controversia de la burbuja, de la no burbuja, simplemente es una nueva forma de vivir Internet. Y creo que es una oportunidad para todos, ¿no? Porque puedes ser parte de ello. Y volviendo a la pregunta, a la segunda pregunta que hacías, ¿no? ¿Cómo se puede...? Te referías al evento, ¿no? Entiendo. Al evento, sí. América. Sí, se va a poder ver desde su canal de YouTube. Y luego en físico será en Casa de América en Madrid. Ahora, ¿crees que estamos listos para empezar a desarrollarnos? Como decís vos, el metaverso es prácticamente un ecosistema virtual y tridimensional, donde los usuarios van a poder interactuar, y cuando hablo de interacción, sé que te referís trabajar, jugar, estudiar, incluso realizar transacciones económicas, pero se ha hablado tanto acerca de este tema, pero también se dice que no estamos listos todavía, que ni siquiera tal vez se habla de gafas y sabemos que Facebook lanzó unas gafas para poder interactuar en este mundo, pero todavía no ha tenido ese auge que se necesita para que la gente empiece a invertir en el metaverso. ¿Qué opinas, claro, referente a esto? ¿Estamos listos o no? Nosotros tenemos una visión muy clara, de ahí que creo que el proyecto tiene sentido y haya tenido tanto éxito y ya hemos venido en las virtuales. A ver, no se te está escuchando. ¿De Oculus? Ahora sí. ¿Me escucháis? Ahora sí, mejor, gracias. Vale, perdonad. La parte de Oculus, la parte de VR, creo que ha habido mucho hype, muchas ganas de comunicar. Primero, es un stopper muy grande. No hay que olvidar que tienen un precio. Todavía el precio es muy alto. La usabilidad es complicada. Es un elemento demasiado grande. Es incómodo. Creo que eso llegará, pero que hay que esperar a que sea más accesible para todos. Mientras tanto, ¿qué puedes hacer? Nosotros queremos en la democratización del metaverso. Es decir, gafas, ¿no? Acompañar. VR, para que nuestro radioescucha comprenda, son las gafas. Y sabemos que Facebook lanza una gafa en colaboración con Ray-Ban, que es la famosa marca de gafas internacional. Eso te referís cuando decís VR, ¿no? Eso es. Okay. Eso es. VR, pues necesitas esas gafas para, por así decirlo, disfrutar de la experiencia, ¿no? Creo que hay que ir un paso hacia atrás. De hecho, muchos proyectos están, por así decirlo, rectificando y decir, vamos a empezar primero a familiarizar a la sociedad en general con el metaverso, con entrar a través de un avatar, con que tú puedas personalizar un espacio. Creo que todavía hay un paso, es explicarles cómo se accede a esos metaversos, que depende del proyecto, puedes acceder por WebGL, que sería tecnología WebGL, es a través de una web, o accesible desde el móvil. Bueno, creo que todavía hay que ir paso por paso, no de repente comunicar que puedes hasta oler en el metaverso, que si los guantes tácticos, o sea, es que son términos todavía que casi ni estamos ni conocemos los que estamos desarrollando una tecnología así, ¿no? Todavía hay mucho por descubrir. Soraya, hay que ir paso por paso. Soraya, una empresa como la vuestra, Utopion, exactamente, ¿qué pretende? ¿Qué tipo de servicio está ofreciendo a los interesados en este tema? Nosotros, a día de hoy, el proyecto, lo que hemos desarrollado... Perdonad. Lo que hemos desarrollado hasta ahora son espacios, terrenos virtuales que son finitos en dos comunidades segmentadas, una de música y una de deporte. Y dentro de esos terras que son para música y deporte también hay servicios en general. Uh-huh. Cada terra, cada espacio virtual va destinado a una actividad, como puede ser arte, tiendas, posicionamiento de marca, branding. Entonces, una accesibilidad sencilla, democratizar lo que comentaba el metaverso, puedes acceder desde el móvil y desde una web. Y finalmente, Soraya, coméntenos. Por ejemplo, nosotros que hacemos radio y televisión, ¿cómo podemos empezar, digamos, a colonizar ya, a generar un espacio en este metaverso? ¿Y qué posibilidades nos ve? ¿Y lo podremos pagar o solamente es accesible para gente con alto ingreso? Ya queremos apostar, Soraya, por el metaverso nosotros.

para que con el paso de los años la ICC se consolide como uno de los entes rectores a nivel empresarial y a nivel internacional ante la falta de instrumentos reguladores de la inestabilidad generada por los diversos conflictos sociales en el último siglo XXI, la Cámara elaborará reglas y mecanismos para estandartes a nivel internacional que se convertirán en el principal factor de intereses de los empresarios a nivel mundial. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la actualidad deportiva que nos llevará por el mundo del fútbol, el ciclismo y muchas disciplinas más. Hablamos concretamente del Mundial 2030. Tenemos a la puerta el de 2022 que se va a celebrar en Qatar, pero ya estamos pensando en nuestro Mundial porque en 2030 España y Portugal acogen la cita más importante del mundo del fútbol. Sí, pero no solamente en España se habla de Mundial, también al otro lado del Atlántico porque México, Estados Unidos y Canadá acogerán el Mundial 2026 y ya se conocen las sedes. Nos pasaremos por la Vuelta a Suiza. Adolfo Jiménez del Río no le pierde vista a todo lo que tiene que ver con la antesala de el Tour de Francia. La información deportiva a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Lafaubuir. Número 7 es el restaurante donde vamos a encontrar los platos mediterráneos y también es el sitio perfecto para celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, recuerda en Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es, muy cerca al Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Arrancamos entonces con la Vuelta a Suiza. No les anuncié que también vamos a repasar, como no, el mercado de fichajes. Sí, el mercado de fichajes en general. Hay mucho para compartir definitivamente en el mundo de los deportes. Adolfo. En el día de ayer llegó la montaña al Tour de Suiza y el revolcón no se hizo esperar. Y es que precisamente el ciclista ruso Alexander Vlasov se llevó la etapa y se enfundó el maillot amarillo de líder. Y es que se impuso en una durísima etapa, en una jornada de 190,1 kilómetros y disputada entre las localidades helvéticas de Ambrì y Novazzano. Pero no solamente Vlasov fue la figura, sino también estuvo presente el estadounidense Nelson Powles y el danés Jakob Fuglsang, peleando segundo a segundo esta durísima etapa. Asimismo, en la pelea también estuvo el colombiano Sergio Higuita, lo mismo que el líder de la Ineos Graniers, Geraint Thomas. Y después de esta victoria, la clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero el ruso Alexander Vlasov, seguido de Jakob Fuglsang, el danés, a solo 6 segundos. Tercero se encuentra Geraint Thomas, ya haciendo podio, a solo 7 segundos. Y cuarto, Andreas Kron de Dinamarca, a 14 segundos. Se ha subido en la tabla de clasificación el colombiano Sergio Higuita, a la sexta posición, a solo 16 segundos del líder. Y otro colombiano que también subió en esta escala ha sido Rigoberto Urán, que ha quedado a 1 minuto 11. Daniel Felipe Martínez en la posición 16, a 1 minuto 54. Y todos a la espera de la etapa del día de hoy. Tremendo etaponón, esperamos ver del Tour de Suiza, ya que tiene un premio especial a 2.478 metros sobre el nivel del mar y termina también en alto a 2.046 metros. Premios especiales de la montaña y en donde veremos a los escaladores demostrando sus cualidades. Estarán los colombianos presentes en la línea de meta de esta sexta etapa del Tour de Suiza. Seguimos con ciclismo, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, tenemos la verdad hoy mucha información para variar en el mundo del deporte y vamos a seguir entregándoles más efectivamente del deporte de las bielas. Pero no solamente tuvimos un tour de Suiza espectacular en el día de ayer, sino también el arranque de la ruta de Occitania en su primera etapa, y en la cual un francés demostró que tiene una potencia en sus piernas en el sprint final, y fue Arnoud Démare del Grupo Dama, que ha hecho una tremenda, impresionante remate de etapa para llevársela y ponerse de líder en la clasificación general. Una clasificación general que quedó liderada por el francés Démare, seguido precisamente de uno también de los duros que estaban peleando ese sprint, Pierre Barbier de Francia, a solo 4 segundos. Tercero, Ilia Viviani de Italia, a 6 segundos. Está también en esa tabla de clasificación el colombiano Nairo Quintana, en la posición 14, a solo 10 segundos del líder, y esperando la montaña para demostrar que ahí están sus capacidades. Una montaña que precisamente la veremos en el día de hoy, y que tendrá en el Col de Sioux la opción Nairo Quintana de demostrar su fortaleza. Quizá necesite también que termine en alto para poder tener más opciones. Y esa etapa se verá en el día de hoy. 154,6 kilómetros. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva a esta hora en el Café Mañanero. Latino Deportes. Latino Deportes. Vamos precisamente a pasarnos a esta hora Vamos a pasarnos por un sitio aquí en Valencia, donde vamos a encontrar mucha gastronomía colombiana. Así es, vamos a pasar exactamente por Manuel Candela 36, calle Manuel Candela 36, porque ahí ustedes encontrarán a María Mentira. Ustedes tienen que probar la mejor gastronomía, una gran variedad de platos típicos de Colombia. Además, un excelente menú diario, hamburguesas, perros calientes, papas chorreadas y jugos tropicales en este calorcito. Les recordamos que María Mentira Parrillada tiene un comedor y una terraza amplia, y está abierta y disponible para todos ustedes desde el día martes hasta el día domingo. Pueden ustedes pedir sus servicios a domicilios al 6472-7384 y al 6472-7384. María Mentira, la verdad de la cocina sí que fascina. Así que los invitamos a que... La verdad de la cocina que fascina. Que fascina. Eso. Y los esperamos, ya saben, en la calle, o al menos todo el personal de María Mentira los estará esperando en la calle Manuel Candela 36. Ahí está ubicado el restaurante. Ahí estaremos compartiendo, desde luego, toda esa extensa carta de María Mentira Parrillada. El fin de semana ideal justamente para visitar María Mentira. Bueno, continuamos. Adolfo Jiménez del Río. Pero antes también, John Valencia nos tiene un mensaje por aquí para la gente que quiere viajar. Estamos a las puertas de las vacaciones. Efectivamente, Jorge, es que María Mentira, con esa gastronomía colombiana, me inspira a viajar a Colombia. Y si quieres viajar a Colombia, o si quieres traer tu familia de Colombia, pues la agencia de viajes, Seibo Viajes, está especializada en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Recuerda que son 20 años asesorando a la comunidad latina, y para este verano tienen fabulosas ofertas que pueden adquirir solamente llamando a su número telefónico 963-360-987 o visitando directamente cualquiera de las oficinas Amado Granel Mesado número 5 y Avenida Constitución 115. Nos vamos de viajes con Seibo Viajes. Gracias, John, y seguimos aquí en Latino Deportes. Atención a las ciudades en que van a albergar el Mundial de 2026. Estamos hablando del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, la lista la han revelado ya. Se trata de las ciudades estadounidenses de Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, esas son las ciudades. De Canadá, Toronto, Vancouver, sí, esas son las ciudades canadienses, y de México, tres. Sí, de México, tres, Monterrey, México Capital, o Ciudad de México, y Guadalajara. Las ciudades, las sedes del Mundial de 2026. Voy a ir ahorrando ya para ir a ese mundial, porque para este ya no me alcanzó, mi estimado Jorgillón. Te así pilló que fuera de tiempo. Me pilló fuera de tiempo, así que yo creo que me queda cerca México. Me queda cerca México. Iré a Ciudad de México. A mí me llama la atención poderosamente las distancias que se van a tener que cubrir en ese mundial. Es básicamente como recorrer medio mundo entre, por ejemplo, cuando toque un partido entre México, entre un partido que se esté desarrollando en México, que se vaya a desarrollar en México, y que luego el siguiente partido sea en Canadá. Es casi atravesar medio mundo. No, para eso, Canadá y México van a albergar partidos de la fase de grupos. Ya sabes que un grupo se instala perfectamente. Claro, se va a hacer una agenda. En Canadá, claro. Y ya, pues sí, lo que corresponde a la semifinal y final será en Estados Unidos. Aunque también, bueno, Estados Unidos experimenta distancias largas. Pero en todo caso, me imagino que no habrá inconvenientes. Ellos lo tendrán asumido. En el caso particular de los Estados Unidos, no es la primera vez que alberga un mundial de fútbol sin inconvenientes con las distancias. Perfecto. Bueno, como a mí me va a alcanzar para un juego solo, así que la voy a pensar muy bien, muchachos. Vamos a ver a cuál. Hay que elegir Canadá. Bueno, dije Ciudad de México, pero tengo que evaluar ahora con esta información que dijo Jorge a cuál voy a ir, porque solo para un juego alcanza. Pero vamos, nos vamos al mundial. Sí, pero sí. De que nos vamos, nos vamos. Ya nos hablamos con Seibo Viajes para que viajemos. Okay. Por supuesto. Para que no haga un paquete especial. Pero si prefiere, te aguantas un poquito más, Evelyn, y te quedas para el mundial de España y Portugal. Porque ya 2030, ayer, ¿no? Sí, ya se están escogiendo las sedes, se están escogiendo ya las sedes, 14 sedes para el Mundial. España y Portugal han presentado la candidatura formal para albergar el Mundial de 2030 tras el acuerdo alcanzado por la Federación Española de Fútbol y su homóloga, la Federación Portuguesa de Fútbol, en un documento conjunto en el que han acordado disponer de 14 sedes, 11 en territorio español y 3 en ciudades lusas, además de 72 subsedes, 54 de estas en territorio español. Así que nos vamos preparando también para el Mundial de 2030 porque será en casa. Ojalá que lleguemos, Jorge, ojalá que lleguemos al 2030. Eso esperamos. Claro que sí, hombre. Tú que estás joven, con toda la vitalidad del mundo, ¿cómo vas a dudar de que no vas a estar en 2030? Ocho años. Que Dios nos preste el tiempo y las ganas. 8 años no son nada, sino que se lo pregunten a Adolfo Jiménez del Río, que lleva no sé cuántos mundiales. Bueno, Adolfo, sí. Para que nuestros radioescuchas sepan, es el miembro más longevo del Café Mañanero. Pero con el espíritu más joven. Eso es importante. Adolfo, discúlpame, pues, pero sabemos que sos alguien con espíritu joven, que es lo más importante, creo yo. Muy bien. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos en Latino Deportes y hablamos ahora del mercado de fichajes. En el día de ayer y a última hora se conocieron en el mercado de fichajes las siguientes noticias. Y es que el PSG ha contactado con el OGC en Niza para fichar a Christopher Galtier, su entrenador, y que se convertiría en el sustituto de Mauricio Pochettino. Y también está muy cerca Luis Campos, que sería posiblemente el más cercano de dirigir a Messi, Mbappé y compañía. Asimismo, el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla negocian por Jules Koundé y Dani Alves ha sido ofrecido al Mallorca, que se está pensando el ofrecimiento. El Granada ha hecho oficial la marcha de Darwin Machi al Fútbol Club de Juárez en México y Marco Curella es el gran deseo de Pep Guardiola, que ha pedido su fichaje. Y De Laurentiis no se baja de los 100 millones por Osimhen, el Arsenal, que ya llega hasta los 60 millones. Y la Real Sociedad ha cerrado el fichaje del joven de 18 años, Mohamed Ali Chou, procedente del Angers. Y el Real Madrid está interesado en la perla del Dortmund, Jude Bellingham. Y parece que esta temporada podría estar en sus negociaciones. Gracias, Adolfo. Saludo muy especial a los seguidores del Juárez en México y también el Arsenal aquí en Inglaterra, por decir acá en Europa. Bueno, es el momento de pensar en un lugar aquí en Valencia que tiene sabores internacionales. Bueno, comentaban que Adolfo tiene espíritu alegre. Yo estoy segura que irá a este sitio porque es la mejor recomendación para este fin de semana, sobre todo los días sábados, porque tiene rumba total. Mayimbe Discoteca. Bueno, es discoteca que tiene dos ambientes y tendremos también la amenización en cabina de DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson, quienes te ponen a gozar con la música que tocan en Mayimbe Discoteca. Los números telefónicos, si ustedes quieren más información acerca de los eventos invitados especiales de Mayimbe Discoteca, 633-222-198, ese es el número al que tienen que llamar, y está ubicada Mayimbe Discoteca en calle Vicente Mártir, número 200. Ahí tienen ustedes toda la información para que desde ya agenden, disfrutar, bailar, gozar en Mayimbe Discoteca. Bueno, para que lo tengan presente, entonces estaremos celebrando el Día del Padre. Atención, colombianos, estaremos celebrando el Día del Padre este domingo en Mayimbe Discoteca con DJ Nelson y todo el combo. Bueno, felicidades para todos los padres colombianos y allí les esperamos para celebrar por todo lo alto. Es el Día del Padre en Colombia. Sí, el 19, este domingo, Jorge, 19. Felicidades, Jorge. Porque aunque creo que van a dividir la celebración entre este domingo y el próximo debido a las elecciones. Perfecto. Así que vamos cerrando ya el espacio de deportes aquí en el Café Mañanero. Invitación cordial para que sigan con nosotros el próximo lunes. Sí, lunes de 8 a 11 el Café Mañanero. A ver qué nos decía Adolfo a propósito de Colombia. Los 10 futbolistas colombianos más cotizados. Vamos a cerrar de esta forma. En el día de ayer se conoció la lista de los 10 futbolistas colombianos más valiosos de la historia. Y es que lo encabeza James Rodríguez, del Real Madrid, en el momento que estuvo jugando con este equipo, por 80 millones de euros. Pero en segunda posición se encuentra nada menos que la figura del momento en Europa, el jugador Luis Díaz, del Liverpool, con un valor de 65 millones de euros y en ascenso. ¿Podrá superar a James Rodríguez con la forma en que está jugando y que lo están valorando cada día más? En la tercera posición, Davinson Sánchez, del Tottenham, por 60 millones. Cuarto, Falcao García, del Atlético Madrid en su momento, por 60 millones. Quinto, Duván Zapata, del Atalanta, con 45 millones. Bueno, pues ahí está precisamente el escalafón, el top 5 de los jugadores colombianos más cotizados. Tan solo un dato para compartir con la audiencia colombiana. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, John Valencia, Shailene Vanessa y Nicky Cuervo. Y por supuesto, este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos RTV que va a... Bueno, son las 24 horas. No paramos definitivamente porque ahora continúa Evelyn Lambert con Joana Choez. Posteriormente estará Óscar Ortega con su Cuchoteca. Y continúa Carlo Angulo con lo mejor de la música urbana y crossover. Una de las señas de identidad de nuestra radio, lo crossover. Y cierra Gustavo Carranza con Checo el Gordo. Sí, ellos rematan la programación de Latinos RTV, pero insisto, nunca paramos. Música las 24 horas. A propósito, les voy a dejar precisamente con Checo el Gordo, que nos ha enviado por aquí el reporte de cómo está la cotización del euro, especialmente para enviar a América Latina. Preste mucha atención, son de los servicios que no te pueden faltar en el Café Mañanero. Vamos compartiendo entonces efectivamente la cotización que vamos a encontrar a esta hora de la mañana. Sí, hay que aprovechar. Llega el fin de semana. Checo, buenos días. Y vamos entonces con la cotización. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy viernes, las tasas de cambio para los envíos a Latinoamérica desde Wilfer Envíos serán las siguientes. Bolivia, 7,4312 bolivianos. Colombia por ventanilla, 4,030 pesos con 44 centavos. Depósito bancario para Colombia, 4,052 pesos con 73 centavos. Ecuador, 1,0714 el dólar. Guatemala, 8,2264 quetzales. Honduras, 26,2059 lempiras. Nicaragua, 1,0681 en dólares. Paraguay, 7,264 con 16 guaraníes. República Dominicana, 58,99.99 pesos. Venezuela, 5,3512 bolívares. Cuba, 24,66 pesos. Ah, y recuerden, de parte de Wilfer Envíos, este fin de semana, hoy viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche, atención continua. Mañana sábado, igualmente, de 10 de la mañana a 10 de la noche, jornada continua también. Y el domingo, de 10 de la mañana a 8 en la tarde, también en jornada continua. Recuerden que Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós, 105, bajo 3, en toda la esquina. WhatsApp, 744-653-155. Fijo, 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. ¿Estás cansado o cansada de sufrir en el amor? ¿Sientes que todo lo que haces sale mal? ¿Cada vez esa pareja, ese amor se aleja de tu vida? Hola, somos Cristal y Josué, astrólogos tarotistas, y hoy tenemos la solución. 660-318-616. 660-318-616. Para de sufrir, conoce los mejores rituales, endulzamientos y atracciones en el amor. Expertos en realizar dominios, atraemos parejas del mismo sexo. 660-318-616. 660-318-616. ¿Quieres saber si tu pareja te engaña? Si eres víctima de la infidelidad, si existen rituales que dañan tu relación, que te separan de esa pareja, de ese ser amado, consúltanos. 660-318-616. 660-318-616. Consulta vía WhatsApp en tiempo real, completamente gratis. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Super concierto de la salsa con el peso pesado Pedro Brull y Rafa Warner. Primera vez en un escenario, Pedro Brull, mano a mano con Rafa Warner. Sábado 25 de junio, Sala República, calle Bites Vinalopó, número 2. Entradas 10 euros general, 40 VIP y 50 Super VIP. Punto de venta, Tomás Apá, Colombian Food, Rico Rico, María Mentira, Panadería Pantojarte y la Taberna del Nene. Pedro Brull y Rafa Warner en concierto. Fue tu amigo. Tagua, ritmos latinos, tropicales, urbano y el mejor crossover. Grupo de cuatro personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien.